porque Maccabi es un sentimiento. Y comencé a recordar que este es mi segundo hogar, donde pasé los mejores momentos. Y me perdí de nuevo en cada lugar de la niñez, en la mágica sierra, donde te puedo jurar que hasta creímos volar con mis amigos bañados de estrellas. Por el coraje que tuvo Yehuda, porque su llama jamás se apagó, como un martillo que parte la piedra más dura, con él siempre late nuestro corazón fuerte y valiente. Mi pueblo perdura con nuestra gente y nuestra tradición. Wow. Porque la camiseta de Maccabi se lleva en el corazón, porque es un orgullo ponerse estos colores. Hoy me paró un chico y me preguntó por qué Maccabi es un sentimiento, porque es nuestra identidad y la cuidamos igual que los viejos muchachos macabeos. Quédate aquí donde más vas a encontrar otra familia de brazos abiertos, que a vos te sepa cuidar y te haga un líder que va a hacer un mundo más justo y más bueno. Por el coraje que tuvo Yehuda, porque su llama jamás se apagó, como un martillo que parte la piedra más dura, con él siempre late nuestro corazón fuerte y valiente. Mi pueblo perdura con nuestra gente y nuestra tradición. Por el coraje que tuvo Yehuda, por el saber que David nos dejó, por Moisés y su entrega tan alta, tan pura, podemos crecer con lo nuestro mejor. Soy de Maccabi, mi alma es en una, mi voz es tuya y tu fe es mi canción. Soy de Maccabi, que no queden dudas, llevo su lucha, su furia y su amor.